Gone ahead. I tell you that. Feria, comer en una picada o comprar en el almacén de tu barrio? Entonces te encantará Portal Disc App, la primera aplicación para escuchar y apoyar la música chilena. Son más de 7.000 artistas y 130.000 canciones de todas las regiones, estilos y épocas. Descubre, escucha y difunde la música chilena, simplemente usando y suscribiéndote en Portal Disc App. Toda la info en portaldisc.com. Muy bien, avanzamos en esta jornada en que llega una nueva función Bermú, por supuesto, de José Parra, nuestro bebito Fiu Fiu, a quien lo estamos esperando, y les cuento de qué hablaremos el día de hoy, el regreso de la temporada final de Better Call Saul, y también el comienzo de la carrera por la película animada del año, Criaturas del Mar en Netflix. La vamos a revisar, la vamos a comentar también. ¿Cuándo vamos a escuchar el bebito Fiu Fiu, Panchito? Es un temazo, que anda en las redes sociales, por ahí, por TikTok, por Instagram, una versión que hicieron de un tema de Eminem, que está pero extraordinaria. A ver si un día de estos, Panchito, nuestro bebito Fiu Fiu, nos baja ese temazo, ¿no? Muy bien, nos quedamos con buena música en este Todo por la Tarde. Pedro Piedra llega con su Lluvia sobre el Mar. Con la flecha en la mitad del corazón. Mi cabeza es un balón, mil palabras que no dan con el gol. Soy casi pescador y mi anzuelo es el azar. Tú quieres más, con razón. Vives huyendo del mundo, pero el mundo te pilló. Lluvia sobre el mar sin sol. Buscando por buscar, buscar sin encontrar. El ángel del espejo me dice: loco, todo está bien. La estrella que está lejos me dice: viejo, todo está bien. En mi frente hay un farol lleno de insectos en descomposición. Soy casi jugador, esta es mi cara de póker. ¿Quieres más? Y que no. Vives añorando un mundo, pero un mundo que acabó. Sin encontrar, el ángel del espejo me dice: loco, todo está bien. Ya estamos entonces con José Parra, listos y dispuestos para hacer una nueva función Bermú. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Richard, bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, feliz de encontrarme otra vez con todo el universo del cine. ¿Cómo te fue con la lluvia? ¿Te tocó nieve en alguna parte o no? No, me quedé esperando la nieve, la verdad. Sí, solo frío, pero nada de nieve. Así que medio desilusionado en ese sentido del clima, a pesar de que está bien que llueva harto. Sí, bueno, muchos se quedaron con las ganas de nieve, pero hubo sectores con un nevazones increíbles, ¿sabes? Todo el cajón del Maipo, o en el más al norte, por ejemplo, el Valle del Elqui también, nevadísimo, José. Postales maravillosas, incluso acá en el Cerro Chena, te cuento, en San Bernardo también tuvimos nieve. Sí, así pude ver en las redes sociales, fue unas postales bastante interesantes en varias partes de Chile, y claro, es difícil que nieva por acá en el valle, ¿no? Pero vimos hartas cosas. Hace tiempo que no nieva en Santiago, en todo Santiago. Creo que deben ser quizá unos 10 años, no sé, pero 2017 fue la última. Ah, ya, ok. Pero sí, siempre que pasan estos fenómenos es súper entretenido porque como que la nieve nos lleva a un mundo muy lejano, muy distante, y como que nos conecta con eso por un ratito. Muy bien, José Parra. ¿Cómo va la beca? ¿Todo bien? ¿Ya sacamos visa? ¿En qué estamos? No, la verdad es que todavía la visa se ve lejana porque tengo que hacer otros trámites antes que me piden previo a la solicitud de visa. Justo ahora estaba en una reunión de becarios donde estaban dando algunos tips para todos esos procedimientos, pero bien, avanzando. Tengo que la próxima semana inicio un curso de inglés en la Universidad de Oxford, así que va a ser mi primer acercamiento a lo que va a ser este mundo académico. Un curso de inglés para el estudio de doctorado, así que se ve interesante. El único problema es que es en horario es la mañana de Gran Bretaña, entonces es un poquito de madrugada, pero bueno, es lo que hay nomás. A eso como de las 4 de la mañana va a estar poniendo el despertador, José. Exactamente, pero notificaron que existe la posibilidad de cambiar los horarios si es que varios participantes están en otras zonas horarias, así que espero no ser el único latinoamericano para que podamos tener una clase un poquito más, un horario un poquito más decente para nosotros, a las 8 de la mañana de acá, a 9 de la mañana, sí. Pero en principio sería a las 4 y media empezarían las clases. Ni para el Mundial de Corea y Japón hice tanto esfuerzo, así que vamos a ver cómo va. ¿Con cámara prendida o no? Yo creo que me van a pedir la cámara prendida, así que sí, vamos a tener que fingir el mejor caracho que se pueda. Porque si es sin cámara prendida, te conectas y a dormir, ¿o no? Sí, en la camita nomás, pero yo creo que es un curso que supuestamente tiene harta participación, harta interacción de las estudiantes, las y los estudiantes, entonces ahí vamos a tener que ver cómo arreglar para que mi caracho no delate tanto sueño. Muy bien, José Parra, antes de pasar a nuestros al que madruga Dios lo ayuda, dicen por acá, antes de pasar a nuestros temas del día de hoy, comentarte una noticia que me llamó harto la atención, de una película chilena que se llama Travesía Travesti y que ganó competencia internacional de largometrajes en el Festival de Cine más importante de Perú, el Festival de Cine LGTB+, el film del realizador Nicolás Videla representó a Chile en el Outfest que se desarrolló en Lima en estos primeros días del mes de julio. Travesía Travesti es la cinta, ¿no es cierto?, que relata la última función del cabaret Travesía Travesti, que coincide con el estallido social en Chile el 18 de octubre del 2019. En medio de la revuelta, Anastasia lucha por reunir a las ex integrantes de un elenco fracturado, pero Maraca, su mejor amiga, no quiere continuar con la obra. Está súper interesante, José, esta película. Sí, y bueno, Nicolás Videla ha sido un realizador que ha venido trabajando con este tema ya desde hace varios años. Nosotros lo tuvimos en la radio cuando se estrenó El Diablo es Magnífico, su segundo largometraje, y antes él trabajó con Naomi Campbell, una película del 2013, también súper importante para los inicios de la década pasada en el cine chileno. Y evidentemente que cualquier premio en un festival internacional le hace muy bien al cine chileno porque le da visibilidad, le da relevancia, permite que lo conversemos y analicemos. Yo todavía no he podido ver Travesía Travesti, le tengo ahí el ojo puesto hace rato, pero no he tenido chance todavía de poder verla. Me parece súper interesante, tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que va a ser mi trabajo de investigación. Entonces, es una temática que me parece súper potente y bueno, que habla harto de lo que ha sido el cine chileno de los últimos años, donde las temáticas de LGTBIQ+ han estado súper presentes. Así que en ese sentido, muy buenas noticias para el presente del cine nacional. Genial, José Parra. Cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a partir, ¿no es cierto?, con Better Call Saul, pero también adelantemos un poquito la película que traes para más ratito. Sí, nosotros ya hemos casi, diría yo, establecido una costumbre, una tradición de comentar las películas animadas que tienen gran impacto en las audiencias en Chile, por lo menos, y las que van disputándose los distintos premios a lo largo del año, las que se levantan como las posibles mejores candidatas al Oscar y todo eso. Y hace algunos días nomás se estrenó una película en Netflix llamada Bestias del Mar o Bestias del Océano, que es una cinta animada que yo creo que va a ser sin duda va a estar en la conversación de estas nominadas, las que están ahí en los Globos de Oro o en el mismo Oscar o en otros premios. Entonces, vamos a conversar de esta película que se estrenó en Netflix y ver sus detalles y también obviamente compartir algunas opiniones. Pero antes también quería mencionar, Richard, el regreso de lo que es la última parte de la última temporada de Better Call Saul, una serie que sin duda va a dejar hartos viudos y viudas, porque desde que surgió siempre hubo dudas. Esta continuación de Breaking Bad, este spin-off de la serie que llevó a la cima del mundo de la televisión a Bryan Cranston en su papel de Walter White. Muchas dudas habían cuando salió Better Call Saul, se pensaba que iba a ser un refrito, que tal vez no iba a alcanzar a tener la misma potencia. Y pues bien, la serie logró mantenerse por 6 temporadas con mucha intensidad y ahora llegan los últimos capítulos que van saliendo semana a semana. Esta semana salió el capítulo 8 de esta sexta temporada y es como el comienzo del fin de esta serie que sin duda estuvo muy por sobre lo que fueron sus expectativas iniciales. Muy bien, José Parra, entonces vamos a revisar este Better Call Saul. Nos vamos a la tierra de los pollos hermanos, ¿no? Exactamente, de los Pollos Hermanos y de Gustavo Fring, el icónico personaje que salió en Breaking Bad. Bueno, casi muchos de los personajes que nosotros vimos acá aparecen en Breaking Bad, que es igual, es uno de mis comentarios, lo que menos me convence un poco. Yo creo que aquí Francisco Espinosa va a estar en contra de mi apreciación, porque creo que él es un fanático acérrimo de esta serie. No acepta ningún comentario negativo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero lo cierto es que la intertemporada, la pausa que tuvimos hace algunas semanas atrás, había dejado una expectativa muy alta, un cliffhanger, como un gancho súper potente, en la medida en que Lalo Salamanca, que es el gran enemigo de las últimas temporadas, miembro del cartel mexicano, venía con unas intenciones muy oscuras para con los protagonistas, particularmente Jimmy, que es el que después nosotros conocemos como Saul Goodman, y su esposa, que es Kim. Estos que son los personajes principales de esta serie, y que habían lidiado a finales de la temporada anterior con este personaje, con Lalo, pasaron durante toda la primera etapa así medio sin enterarse de él, y justo al final de la intertemporada aparece nuevamente de una forma súper amenazante, y lo que es este nuevo capítulo es la resolución de ese encuentro. Evidentemente no vamos a entrar en spoilers, pero inmediatamente se activan todos los recuerdos, creo yo, por lo menos para mí, de lo que eran los capítulos más intensos de Breaking Bad, donde cualquier cosa podía pasar y los personajes estaban puestos en una situación límite. Creo que una de las cosas que Better Call Saul ha tenido menos, obviamente, que Breaking Bad, es una serie menos intensa, es una serie cuyo desarrollo dramático está más puesto, pienso yo, que en los personajes, que en una acción más intensa, que sí había en Breaking Bad, que tenía que ver con todo lo vinculado al mundo de la droga, ¿cierto? Que a veces desencadena en rencillas, en balazos, en asesinatos, en todo eso, todo ese tipo de contenido. Está menos presente en Better Call Saul, pero ahora que ya nos encaminamos hacia el final, parece que esas disputas son inevitables. Entonces, evidentemente es un regreso de alto octanaje. A mí lo único que con lo que no me convence tanto es que siento que el manejo de estos riesgos, de estas amenazas en las que se ponen los personajes, están mediados de todas formas por el conocimiento que nosotros tenemos de haberlos visto en Breaking Bad. Hay personajes que nosotros sabemos que no pueden morir, a pesar de que estén en un riesgo terrible, no pueden morir porque ya sabemos, evidentemente, que están en la serie que viene y que pasa años después. Por el contrario, hay otros personajes de los que no tenemos idea, y ahí sí que están todas las fichas puestas. Pero más allá de esto, que a mí me pareció que era como un poquito que no estaba tan bien resuelto este tema del riesgo en el que están los personajes principales, creo que el regreso de Better Call Saul deja la vara bien alta para lo que serán los últimos capítulos. Si no me equivoco, quedan 5. Yo creo que va a haber mucha expectación sobre qué va a pasar a continuación, y la verdad no sé bien cómo podría ser. Todavía no veo mucho el final, y eso me parece interesante. Si alguien me pidiese que adivinara qué va a pasar, no creo que pueda hacerlo, pero veremos. Yo creo que la vara quedó bien alta, y si bien hay ciertas cosas que lo más probable es que no ocurran, como decía, porque más allá de que la serie ponga en riesgo a los personajes, nosotros ya vimos que estaban en Breaking Bad, sí hay otras situaciones que pueden choquear bastante a la audiencia, que yo creo que todos los fanáticos y fanáticas de Better Call Saul están así, empieza un capítulo y se hacen la misma pregunta: ¿qué va a pasar con algunos personajes que no están en Breaking Bad y quizás no sobrevivan este final de serie? Ay, ay, ay, hay diferentes críticas, José, publicadas en la red, todas bien positivas, ¿eh? Better Call Saul resuelve otro misterio, dice acá El Comercio, y deja todo listo para un final trágico. ¿Tú también crees que se viene la tragedia inevitable? No, yo creo que mira, yo tengo la siguiente teoría, pero esta es algo que es difuso, pero cuando nosotros conocimos al personaje de Saul Goodman en Breaking Bad, es un personaje que tiene unas características particulares, ¿cierto? Es un personaje súper bueno para la talla, bueno para el leseo, que tiene un pasado del que no se sabe mucho, pero dentro de todo es como un tipo, por llamarlo de alguna forma, relajado, ligero de sangre, se lo podría decir. Como ya, que no es muy denso. Y entonces, creo yo que si Better Call Saul termina de una forma muy trágica, no tendría sentido, o no lograría vincularse de una manera tan elocuente con el personaje que conocimos en Breaking Bad. Por eso yo creo que el desenlace puede ser triste, pero no demasiado trágico, porque si no va a perdería un poco el sentido el personaje que nosotros conocimos después. Y hay algo que ha estado estuvo siempre en las primeras temporadas de Better Call Saul, y yo creo que para mí esa es la gran duda, que es que en los inicios de cada una de las temporadas había una pequeña escena de la vida de Jimmy, de Saul, después de Breaking Bad, y después nos tiraba a antes de Breaking Bad. Entonces todo indicaría que en algún punto esta historia que está ahora cerrando va a llegar ahí a la historia posterior a Breaking Bad, y ahí es donde realmente vamos a tener todas las respuestas, creo yo, y ahí eventualmente sí podría haber un final bastante trágico. Pero a mí me da la sensación de que el asunto no va por un desenlace tan oscuro, porque si no el personaje perdería el sentido que tiene en Breaking Bad. Esa es mi percepción. Obviamente muchas cosas pueden pasar. Los realizadores, no lo creo, pero los realizadores podrían decir, bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y darle un cierre así muy dramático a esta serie. Yo creo que no va a ser tan así. Muy bien, Better Call Saul, que va a ir entregando, José, todos los lunes capítulos nuevos hasta el 15 de agosto, tengo entendido. Sí, van a ir saliendo, como es una serie que también sale por TV Cable, no tiene esta lógica de Netflix de subir todos los capítulos de una, y eso tiene cosas positivas y negativas, evidentemente. Por un lado, yo creo que varias personas nos acostumbramos a maratonear cuando era posible, y de repente da un poquito de ansiedad no tener todos los capítulos disponibles. Pero también tiene un brillo la anticipación, la expectativa que genera el ir semana a semana. Así que ahí yo creo que vamos a hacer este seguimiento de manera lo menos ansiosa posible hasta mediados de agosto, cuando cerraría finalmente esta serie. Y ahí, si vale la pena, la vamos a comentar nuevamente para ver si estaba en lo cierto o no tanto en lo que me parece que puede ir al final. José, esta serie hizo noticia también esta semana porque está nominada para los premios Emmy 2022, mejor serie dramática. Better Call Saul compite contra Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Successions, y también contra Yellow Jackets. ¿Qué te parece la competencia? ¿A quién le darías tú el Emmy? Sí, salieron los nominados al Emmy, hubo harta polémica por muchas series, esto es natural, muchas series no aparecieron entre las nominadas, y pasa harto porque el universo de series que nosotros vemos es mucho mayor que el de anterior, hay mucha más producción, y las nominaciones evidentemente no pueden ser tantas, y es natural que algunas que el público ha disfrutado queden un poco afuera. Particularmente la categoría de mejor serie dramática suele ser la más cotizada, digamos, es como la central de la premiación. ¿Echaste de menos alguna? Súper competitiva. No, yo realmente, o sea, mira, mucha gente, y yo estoy un poco de acuerdo, mucha gente comentó que una serie que se llama Misa de Medianoche, Midnight Mass, que nosotros la comentamos aquí sí, al principio de este año, una serie de terror de Netflix, no obtuvo ninguna nominación, y yo creo que quizás merecía, no podría, yo creo que merecía una nominación. No es raro que series de terror o de género a veces queden un poquito relegadas, pero no, yo creo que al fin de cuentas estamos hablando de un nivel súper alto en general de todas las series. Entonces algún damnificado va a haber. Hay que estar atento a cómo va a ser la resolución de esta temporada de Better Call Saul, pero la serie favorita sin duda va a ser Succession. Es la serie que se ha robado todas las miradas, Succession desde HBO. Como una serie de intriga del mundo de los negocios, de drama familiar. ¿Le gana a Stranger Things, que está con tan buena comentario en esta temporada? Yo creo que sí, yo creo que Succession tiene ese, tono de serie de HBO como súper fina, súper bien desarrollada en todos los sentidos, como, como fue en su momento Mad Men, o incluso Los Sopranos tal vez, o incluso también Game of Thrones. Series que están como, digamos, un poco, al ser más serias, al ser más, Stranger Things, sabemos, no es que sea, no es chacota, pero tiene su público objetivo, es más adolescente, eso es más lúdica. Duda. Es más lúdica, tiene un componente más juvenil, y entonces eso puede vincularse a un contenido, entre comillas, menos serio. Succession, por el contrario, es más densa. Y tiene el aval de haber venido cosechando hartos premios últimamente. Better Call Saul quizás también se puede ahí meter por los palos al ser su temporada final. Pasa mucho que series que están terminando son más premiadas porque de alguna forma al premiar la temporada final como que se premia la trayectoria completa de la serie. Ozark también está terminando, es su última temporada, es una serie también sobre una familia que se vincula con el mundo del narcotráfico. Entonces hay quizás por ahí puede ir la competencia. Yo creo que Stranger Things, si bien hemos conversado que esta cuarta temporada estuvo súper interesante, no creo que logre imponerse, pero quizás cuando salga la quinta temporada, su última, y el cierre de la historia, pueda también ahí obtener ese galardón en la medida en que se transforme, como decía, en una especie de homenaje o de reconocimiento a la trayectoria de la serie completa. Bueno, y no es la única nominación de Better Call Saul, ¿eh? Está, por supuesto, en actriz de reparto en serie dramática, Rhea Seehorn. También aparece en la categoría de mejor actor, ¿no es cierto? Sí. En la serie dramática está nominado también Bob Odenkirk de Better Call Saul. Aquí compite con Jason Bateman de Ozark. También aparece Brian Cox, Succession, Lee Jung Jae de El Juego del Calamar, Adam Scott y Jeremy Strong. Son las nominaciones que tiene Better Call Saul, que algo debería levantar, ¿no es cierto? Sí, mira, yo creo que o sea, me cuesta predecir porque no he visto todas las series y es difícil aventurar un juicio tan preciso, pero yo creo que los actores tienen hartas posibilidades. Rhea ha cosechado también muchas alabanzas por su rol de Kim, la pareja de Jimmy, y Bob Odenkirk en el rol de Jimmy McGill o Saul Goodman también. Yo creo que también tiene muchas chances, lo que decía, porque es su despedida del personaje, ha sido una actuación súper alabada, valorada. Entonces yo creo que eso lo podría encaminar a llevarse la estatuilla en ambos casos. Creo que pueden ser favoritos. Es interesante también que El Juego del Calamar haya tenido estas nominaciones. No veo que llegue a ganar, pero sí llama la atención cómo se transformó verdaderamente en un fenómeno mundial. Sí. Bueno, que gane el más mejor, ¿no es cierto? Como diría Don Leonel. Es fantástica la música, José, acá lo estoy disfrutando también. Toda la estética de Better Call Saul es fascinante, ¿ah? ¿Eh? Sí, a mí me gusta mucho una dedicación particular que tienen los realizadores de Better Call Saul de retratar este mundo como del trabajo legal, como de las cortes, y que lo reflejan de manera que súper atractiva a mi juicio, por un lado con la banda sonora, que es súper interesante, eso viene desde Breaking Bad, pero en el retrato también, en la fotografía de la serie y también en el trabajo como con la ambientación y con los objetos, la vestimenta. Hay toda una cosa como de este mundo de abogados que a mí me parece que se traduce de una manera interesante en la serie, que tiene que ver como con las corbatas, con los vasos de café, con todo ese tipo de cosas que son, es algo que la serie le da mucho, como mucho protagonismo, y yo creo que instalan bien el mundo en el que se desenvuelven los personajes. Así que bueno, va a ser una lástima cuando termine, pero las series tienen que acabar, no hay peor serie que la estirada con chicle de manera innecesaria. Así que ahí veremos cómo será el cierre y si es digno también de comentar. Yo creo que sí, para bien o para mal, vamos a dedicarle alguna reflexión. Muy bien, In Legal Trouble, Better Call Saul, se habla española, ojo, José. Sí, como viven ahí en Nuevo México, y tienen harto contacto con población latina, están ahí siempre con ese rollo del español, que a veces es medio raro, porque el personaje, el de los pollos hermanos, ¿cierto? Gustavo Frings, que se supone que es chileno, habla un español muy retorcido, pero bueno. Vamos con un poquito de música y volvemos con película animada. Sí, perfecto. Vamos a comentar Beast of the Sea, esta película animada que está en Netflix y que no sería raro también que fuera ganando hartos comentarios con el paso de los meses. Escuchamos Ficciones, Yuga di Prima. Enfermo, pero era muy fuerte. Muy bien, José Parra, hacemos una nueva función Bermú este día viernes y tenemos película, la película de Netflix Criaturas del Mar, que entra ya a la pelea por la pelea anual, ¿no?, de la mejor película animada de la temporada. Cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Cómo viene? Efectivamente, Richard, es una película de aventura, de animación, que cuenta la historia de un mundo donde el océano está plagado de criaturas marinas gigantescas y temibles, y que los humanos, para en un principio nosotros se nos cuenta a ser más seguros los mares, se dedican a cazar estos monstruos. Y la historia gira en torno a una embarcación liderada por un señero capitán, cazador de monstruos, y su teniente, el segundo al mando, que es como su aprendiz, y con los que tienen el objetivo de cazar a un monstruo muy temible que asola los mares. Mientras, en un orfanato de este país, de este reino de fantasía, vive una niña cuyos padres también eran cazadores de monstruos marinos, pero que fueron abatidos por uno de estas criaturas. Y esta niña, que está obsesionada con estas historias, se cuela en la de Polizonte, en esta embarcación, cuando emprende un viaje para cazar este gran terror, este terror rojo. Y la película cuenta la historia de cómo esta niña se va, al principio obsesionada con este mundo de los cazadores de criaturas, va obteniendo una nueva visión al respecto, especialmente cuando queda varada en una isla junto con este segundo al mando del barco protagonista, y van viendo la vida de los monstruos y su realidad de una forma distinta, y empiezan a comprender la naturaleza y el mundo que los rodea también de una forma diferente. Sí. Es una película, como decías, es una aventura, pasa mucha acción, estas batallas gigantescas con los monstruos, y evidentemente esto tiene una resonancia muy directa con las balleneras. Tiene se siente dentro del como de la tradición que intenta de reflejar estos barcos cazadores a estos buques que cazaban ballenas, particularmente en los países del norte, ¿cierto? En Estados Unidos, en México, en Canadá, por ahí, que se establecían verdaderas industrias de cazadores de ballenas. Y también esto está complementado con una visión. Esto es un reino, hay unos reyes que le pagan a los cazadores por quitar estos monstruos, donde se siente el comentario, hay una metáfora en el sentido de la explotación del mar y de lo que en un momento se pensaba como un bien para la humanidad, el librar a la tierra de estas criaturas gigantescas. También tiene este otro componente, que es un componente más político o económico, que tiene que ver con la supremacía de un imperio por sobre un imperio humano, evidentemente, por sobre la naturaleza. Sí. Bueno, José, es interesante la historia, el enfoque, ¿no es cierto? Muy atractivo, siempre innovando, me encanta eso. En general, de las películas de animación de los últimos años, siempre se trata de vincular una historia con algo más profundo, y a veces se lee entre líneas esa profundidad, pero siempre hay una apuesta también de contenido, y eso viene relevante. También destacar la animación, hay un trabajo particular también para esta película, José. Se nota un tipo de dibujo bien especial, ¿no es cierto? Las texturas, las formas, la naturaleza, como va apareciendo también. Creo que está muy, muy bien trabajado la forma del monstruo también, ¿no? De estas figuras, de estas criaturas. Tiene también ahí una detención bien, bien especial por parte de los animadores. Sí, hay un trabajo súper interesante en la animación en general. Creo que es obviamente algo que la tecnología ha permitido, que, por ejemplo, no sé, las playas, los árboles, el agua mismamente, la piel de los monstruos, todo tiene una textura súper atractiva, llamativa, bien hecha. Los cuerpos humanos están quizás en un pasito más abajo, en términos como deliberadamente, creo yo, es un estilo. Se escoge por un estilo de animación de los seres humanos un poco más, menos texturizado, más liso, más como de trazo un poco más geométricos. Y eso, obviamente, la distancia un poco, por ejemplo, de animación reciente de Disney, que tiene un estilo muy particular. Son muy, muy características la forma en que los personajes de Disney con sus ojos grandes son súper reconocibles. Esta es un poco distinta, pero sin duda interesante en lo que respecta a la animación en general, ya sea el estilo, como también las acciones que van pasando. Es una animación súper fluida, un poco. Que es algo, también es una tendencia, no todas las animaciones son así, pero este tipo como de grandes, como que los personajes Serán Rafa, vamos a tener a una niña. ¿Tú te uniste al barco cuando tenías miedo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, dale nomás. Sí, es como, no sé, pues como por ejemplo aparece uno de estos monstruos, le pega a un personaje y lo manda volando como 100 metros por el aire. Ese tipo de cosas como una animación un poco exagerada, que es parte también de cierta tendencia. Y bueno, es una historia llamativa, es una historia interesante que yo creo le cuesta un poquito empezar, como que parte bien, un poco petrolera, si se quiere, en el sentido como que parte lentito y va agarrando vuelo a la medida en que van pasando los minutos. Creo que en ese sentido la película, si bien es, como decía, tiene un contenido que es interesante y llamativo, me da la sensación de que el guión no está tan pulcro, particularmente en las secuencias iniciales. Después, cuando ya entramos en materia, cuando termina la instalación y vemos más el desarrollo de la relación entre los dos personajes principales, que es la niña, que se llama Maisie, y este capitán, que es, o sea, el segundo del mando, como el teniente del barco, que es Jacob, ellos que quedan varados en una isla, cuando la historia ya se centra un poco más en ellos, me da la sensación de que la película avanza mejor, pero al principio hay toda una etapa de instalación que es más pedregosa, pero de todas formas es una cinta interesante, falta mucho, ¿cierto?, para ver, queda mucho, mucho camino para ver cuáles van a ser las películas que estén ahí discutiendo como los primeros lugares, pero sin duda esta se instala desde ya ahí, en la medida en que es una historia atractiva, es entretenida en términos de acción y tiene este comentario vinculado a la relación del ser humano con la naturaleza, que es siempre siempre da para conversar, da para seguir analizando. José, ¿sabías tú cuántos artistas trabajaron en esta película? Yo te tengo el dato. Son Uf. 665 artistas y personal de producción para realizar la película. Además, 8 de estos artistas y animadores son mexicanos, 5 latinoamericanos también, pero imagínate, más de 600 artistas, dibujantes. Increíble, ¿eh? Toda la pega que hay detrás de una película de animación. Uno dice, son películas digitales, entonces es más fácil. No, para nada. No, son tremenda pega todo lo que significa este tipo de películas, que antes era incluso, era más demoroso, era más, la tecnología al estar menos desarrollada, hacía un poco más difícil todo el trabajo de animación, pero sin duda esos cientos y cientos de personas son necesarias en la medida en que hay muchos subdepartamentos y cada una tiene que sin contar todo lo que significa la historia en términos de guión, en términos de escritura. Después hay todos los procesos de animación, que es un proceso súper que pasa por muchas etapas, y cuando ya la animación está completa, después viene todo un proceso de efectos visuales que también son complejos, que tiene que ver con la iluminación, con las texturas que mencionábamos. Eso sin contar todavía el sonido y la música y una serie de cuestiones que bien justifica esas 600 y tantas personas que trabajan en una película de este tipo, y para llegar al resultado que tenemos. Así es, la película usó también una técnica de iluminación nueva. Fue hecha con un efecto de iluminación de luz natural. Esta técnica no suele usarse en el género de la animación, pero permitió lograr un realismo impecable en la cinta, sobre todo en las escenas en el mar. Están muy, muy bonitas esas escenas, el agua, como se ve, José. A partir de esta técnica también, el trabajo de la luz también es importante. Sí, sí, hay unas escenas muy bien logradas en alta mar, desde la acción hasta también el arte, si se quiere. Y bueno, lo que significa esta relación de dos personajes es un tópico para nada nuevo. En el cine ha utilizado muchas veces esta lógica de un niño-niña que se relaciona con un personaje más adulto, y que de alguna forma este personaje adulto, al transformarse en un mentor o en un cuidador del niño, madura también, evoluciona y ve una nueva perspectiva del mundo que le enseña precisamente esa mirada más, entre comillas, inocente, pero a la vez a ratos consciente, que es la del infante. Esa dualidad es común en el cine, en las historias, y aquí está retratada en la medida en que es la niña, Maisie, la que empieza a ver esta relación con las criaturas del océano de una manera distinta, mientras que los otros, que son pescadores, cazadores, solamente ven a los monstruos como malévolos. Es una mirada infantil la que va proporcionando una perspectiva distinta. Eso, si bien es positivo en términos de mensaje, en la película yo diría que es tal vez un poquito obvio, o esperable quizás, o más que obvio o esperable, es como que su desarrollo no está tan bien, no está tan pulcro, no está tan bien desarrollado o explicado en términos del guión. Por eso me parece que es una película que tiene todos los elementos para ser una de las destacadas de la temporada, pero siento que hay cosas en el guión que no funcionan tan bien y que quizás le restan algunos pasos, en lo que significa como a la apreciación general de la película. Muy bien, José Parra, muchísimas gracias por esta nueva función Bermú. Entonces tenemos recomendaciones: Better Call Saul, o Monstruo del Mar, como se le conoce también a esta cinta de Netflix. Son producciones que nos pueden servir para este fin de semana. Muchísimas gracias, José, que estés muy bien. Perfecto, Richard, sí, les dejo estos días helados. Es una muy buena alternativa sumergirse en esta serie o en esta película que dura casi 2 horas, así que también va a ser un panorama interesante para conversar y compartir durante este fin de semana. Y ahí también, si alguien se motiva a verla, me puede decir su apreciación cuando nos reencontremos la próxima semana. Un fuerte abrazo, chau. Chau. Amanecer. ilusión de encontrarme con las cosas por ser.